Yo trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas y casi despedazado, reducido a un estado mortal. Sentía tales penas que hubiera querido morir mil veces antes que ver sufrir tanto a mi Señor, y me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos.